La lectura de libros de medicina y las palabras de los médicos agravaban su situación. La enfermedad progresaba de manera que podía engañarse comparándola un día con otro. La diferencia era tan mínima. Pero cuando consultaba a los médicos, parecíale que todo iba peor, hasta más rápidamente. Y no obstante esto, a cada momento les consultaba. Había ido a visitar a otra celebridad, y esta celebridad le había dicho lo propio que la anteriormente consultada, solo que sus preguntas viéronse establecidas distintamente. Y el resultado de la entrevista no hizo sino reiterar la duda y el miedo de Iván Ilich. El amigo de uno de sus amigos, muy buen médico él, estableció un diagnóstico del todo diferente. Y, no obstante prometer la cura, redobló con sus preguntas la duda del enfermo. Un homeópata determinó de modo distinto a todos la enfermedad de Iván Ilich y diole un medicamento que él tomó por espacio de una semana. Mas no sintiendo mejoría y habiendo perdido la confianza en todos los remedios, cayó en el abatimiento. En cierta ocasión una señora, visita de la casa, refirió una cura verificada por medio de las imágenes religiosas. Iván Ilich sintióse sorprendido al escucharla atentamente. Aquello le causó espanto. Se decía, ¿es que mis capacidades intelectuales se debilitan? ¡Necedad! Menester es no abandonarse a la hipocondría y, escogiendo un buen médico, seguir sus prescripciones. Esto es lo que haré. Hasta el verano seguiré su tratamiento. Veremos después. Las vacilaciones han concluido. Fácil era la cosa para dicha. Minábale el dolor. Hubiérase creído que se tornaba más constante. El sabor en la boca era más extraño. Le parecía que aquello exhalaba un olor horrible. El apetito y las fuerzas declinaban.